El kiosco de la esquina se viste de gala para recibir al invitado de la semana. Y con esta presentación damos comienzo a nuestra entrevista con el señor Fernando Sosa. Fernando Sosa es de la ciudad de Córdoba, es ilustrador, es dibujante de historietas, trabaja para el suplemento chicos.cor, es diseñador gráfico. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas que tiene Fernando? Por Dios. Es socio y cofundador de Wi-Fi Press, Wi-Fi Digital Press. Es editor de la revista Barricada, es editor también de la revista Al Abordaje. Y la pregunta es, con tantos cargos, editor, animador, dibujante, diseñador, la jornada laboral de Fernando Sosa debe tener más de 48 horas. Hola Fernando, muy buenas tardes. Respondiendo a tu pregunta, la verdad que sí. Más de el día muchas veces no me alcanza para hacer todo esto, ¿viste? Y bueno, cuando surgen los proyectos muchas veces, ¿viste? Hay que posponer un montón de cosas y estar sentado y dibujar y crear. Fernando, ¿cómo surge la afición hacia el dibujo, hacia la historieta? ¿Qué fue lo que produjo ese clic en tu cabeza y que te llevó a decir, esto es lo que yo quiero hacer, yo me quiero abocar a esto, me quiero dedicar a esto? Y bueno, o sea, como todo, yo creo que empezamos con esto de chico, ¿no es cierto? A mí, principalmente, el recuerdo que tengo de todo esto fue cuando, como te comentaba recién fuera del aire, yo estuve en Buenos Aires y ahí, un poco también, viste, por el hecho de estar en una ciudad nueva, viste, de no conocer mucha gente, viste, me hice una vida un poco más introspectiva, viste. Y empecé con esto del dibujo porque en un departamento donde habíamos estado, viste, una gente que vivía ahí, había dejado unos cómics y empecé a ver, viste, el tema de una revista de Batman y después, qué sé yo, ya tenía algunas cosas de Disney y eso creo que fue lo que me metió de lleno al tema de la historieta, ¿no es cierto? Fue como el puntapié inicial, todo eso. Claro. ¿En qué año volvés a la ciudad de Córdoba? Y volví en el 86, pleno mundial de fútbol. Y bueno, fue reencontrarme nuevamente con todo el terruño que yo quería tanto, ¿viste? Porque añoraba, te digo la verdad, ya de chico, ¿viste? Extrañaba horrores. Claro. Pero bueno, ya había cambiado algo en mí porque yo en Buenos Aires fue el cambio este que te comenté, ¿viste? Ya me metí de lleno con las revistas, ¿viste? Leía mucho todo lo que era material nacional y viste todo lo que llegaba a mis manos, viste, en esas casas de compra y venta. Claro. Desde Paturuzú hasta, qué sé yo, Mortadelo y Filemón y revistas por ahí que no son propias para un chico, viste, porque por ahí me llegaba de todo. Mi viejo mismo, viste, era un tipo que leía desde la revista Humor, viste, por su actividad, ¿no? Él estaba muy metido en la política y él leía todas esas cosas, viste. Claro. Bueno, ¿cuándo arrancás a trabajar ya profesionalmente con el dibujo? ¿Cuál fue tu primer trabajo publicado y por el cual cobraste cierto dinero, ¿no? Y mi primer trabajo, digamos, que fue un chiste en realidad, que colaboré casualmente con Julio Olivera, ¿viste? Él tenía una revista de humor que se llamaba La Cañada. Sí. Que era también, viste, una obra de teatro que él hizo con Chichiro Viale, ¿viste? Y bueno, fue eso en el 92, yo habré tenido 18 años, una cosa así. Y bueno, ahí fueron mis primeros chistes, viste, que vi publicado y bueno, no tuve una continuidad, pero fue donde me inicié. Claro. En los 90 tuviste una incursión en el tema de los fanzines. Recuerdo que en alguna parte leí que integraste la Asociación de Historietistas Independientes, la recordada ahí, ¿no es cierto? Y que estuvieron publicando también un fanzine. Sí, 98, 99. Ajá. Sí, habíamos hecho un fanzine, viste, como ese entonces estaba en boga, viste, todo el tema de los fanzines, viste, y el autopublicarse. No había mucho lugar, bueno, no ha cambiado mucho el panorama en cuanto al tema de, viste, de las publicaciones. Ya habían cerrado la mayoría de las editoriales grandes y bueno, quería, como viste, como quien dice uno, querer sacarse las ganas de tener, de haber publicado una historieta tuya, viste. Entonces me junté con varios locos de ese entonces y locas, porque tenía compañera, viste, que también le gustaba la historieta y bueno, viste, hicimos ese intento, que de ahí todo un poco, viste. Pero bueno, fue una linda experiencia porque no esa historieta fue un número uno que sacó un único número, pero no nos llevó después a integrar el AI Córdoba, ¿no es cierto? Y a conocer un poco de todo lo que se estaba gestando, viste, en torno a los fanzines en el país, viste. No, o sea, es como ahí tomé contacto con otra gente y vi que no éramos los únicos, viste. Claro. Recuerdo que de la historieta también tuviste un paso por el dibujo animado, tuviste un paso por la animación también. Sí, eso ya fue un poquito posterior. Yo después, o sea, cuando hicimos la revista El Monstruo, así se llamaba El Monstruo Sí. Cómic, que fue un poco en joda, viste, que salió todo eso. Como siempre, todo lo tomé un poquito así. Después, viste, en ese entonces yo era estudiante de Bellas Artes, viste, estaba en la carrera de Bellas Artes, en la Figueroa Alcorta, y empecé a estudiar cine. Eso fue más o menos en el 2000, 2000, 99, 2000, una cosa así. Y bueno, siempre también con la idea, viste, de que la animación, porque yo digo que está muy relacionado en mí, viste, todo lo que es el mundo de la animación y la historieta, está muy, muy en paralelo, viste. Es como Claro. que ambas me apasionan, viste. Conocí a Checho Pedraza, así se llama, que es de Garabato Animaciones, y que él estaba en ese momento haciendo todo lo que era, viste, vendría a ser el institucional del canal Volver, que era un personaje que se llamaba Orson. Yo sabía, viste, estaba un poco al tanto, lo tenía ahí como ayudante de cátedra, viste, pero no me atrevía, digamos, viste, porque, digamos, estaba empezando, era el primer año, viste, y por ahí yo decía que no me iba a dar mucha bolilla, pero un día fui, viste, y le propuse si me quería tomar, que, viste, yo no tenía drama de aprender, que había hecho un curso, inclusive, viste, un cursito de animador. Y bueno, ahí un día, un verano, principalmente porque ese fue el tiempo que estuve, ahí en la universidad, viste, en un sucuchito que estábamos, me metí ya de lleno en todo el tema, viste, mayormente era que pasaba tinta, después de ahí me dieron hacer todos los intermedios de Orson, viste, porque tenía, digamos, era bastante prolijo, viste, y me adaptaba bastante. No sé si coincidís conmigo, pero muchas veces he leído y creo y comparto yo esa opinión de que trabajar en dibujos animados ayuda muchísimo a aflojar la mano, a aflojar el trazo, a dibujar mucho más suelto. Yo creo que vos sabés, Lucio, que ahí fue, eso fue lo que más me ablandó la mano, porque si bien, como te decía, viste, siempre estuve haciendo todo, lo mío fue autodidacta, yo creo que el paso por la animación fue lo que me ablandó completamente la mano y que me hizo volver un poco a la parte, viste, lo que le llaman el funny o cartoon, viste, ahí es donde estuve más, vi que tenía más soltura para eso, viste. Yo antes estaba muy metido, viste, como todo, era muy de la época de los superhéroes, viste, todos los tipos como el cazador, viste, Claro. todo tipo musculoso, y si bien no me salía mal, pero estaba un poquito duro, viste, o sea, y con la animación creo que lo logré un poco, viste, y más que todo me di cuenta de esa beta mía de lo cartoon y del dibujo infantil y toda esa cosa. Bueno, la gente que está escuchando esta entrevista, les digo que te pueden ubicar fácilmente a través de tus trabajos que están en el suplemento chicos.cor que publica el diario que se distribuye en toda la provincia de Córdoba. ¿Cómo es que entras a trabajar con la gente de chicos.cor? El tema fue que hicimos, después de que yo, viste, dejo de trabajar ahí en Orson, se me da por hacer, viste, una animación casera junto con unos amigos, viste. Digo, no, me voy a tirar un lance, me voy a hacer un viaje a Buenos Aires, voy a ver si la pego allá, viste, si alguno se interesa. Había un contacto con el Instituto de Cine, viste, con el Inca, y por intermedio de un amigo, y hicimos el viaje, viste, como para ver si podíamos lograr algo. Viajamos a Buenos Aires, bueno, ahí un poco me enamoré de una porteña, ahí ya me quedé, viste, un poquito, y venía, me quedé mucho tiempo en Buenos Aires, viste. Y ahí fue también, yo creo que también, por eso estoy, mira, Buenos Aires, ¿no? Lo que tiene. Es como Claro. que ahí empecé a soltarme más, viste, porque acá en Córdoba estaba muy como aletargado, viste. Ser todo tan reducido, viste, y por ahí, no saber a qué puertas golpear. Yo creo que en Buenos Aires fue como que me solté más. Pese a todo, mira vos, de no conocer nada, y empecé a conocer muchas productoras y a gente, viste, que estaba en el medio, viste, gente de animadores y gente de la historieta, viste. Lo conocí a Claro. Oswald por intermedio de esta novia que tuve, ¿viste? Porque iba a la escuela de Quilmes Apa. y él lo tenía como profe y lo conocí ahí personalmente, vio mi carpeta y a Oscar Capristo, toda gente muy macanuda, ¿viste? Que Sí. el contrario, ¿viste? En vez de ser cerrarme las puertas, me alentaba, ¿viste? Y justamente ellos veían en mí que yo tenía cierta facilidad para ¿viste? La cosa, ¿viste? Esa graciosa, ¿viste? Que yo no le daba bola, ese, ¿viste? Para mí era como, ¿viste? En vez de alegrarme era un insulto. Bueno, lo malo fue la época, fue plena, ¿viste? Plena caída de la Rúa, era todo un caos, Buenos Aires, Argentina, y me tuve que volver a Córdoba. Digamos, con la cabeza ya un poco más cambiada, ¿viste? Decir, bueno, si yo lo puedo hacer en Buenos Aires esto, ¿por qué no acá? ¿Viste? Entonces me tiré un lance, fui y me presenté a llamé a la voz del interior y me dijeron que justo casualmente había dos suplementos que estaban saliendo en ese momento, que era chico.com y el otro era Humor con Vos. Como el Humor con Vos no me dieron mucho bolido porque, bueno, no estaba tampoco, se ve que al nivel que ellos necesitaban. Claro. Y con chico.com llevé unas muestras, me atendió, viste, me lo recibieron y quedó ahí. Ya después seguí, me puse a elaborar otra cosa, qué sé yo, viste, ya un poco había desistido de todo este dibujo. Ahí sí ya estaba un poco, viste, decepcionado, viste, pero por la época. Y después, bueno, cuando llegué, un día me llaman, viste, yo estaba laburando otra cosa, estaba laburando en una tornería, nada que ver con esto, el que le había estudiado. Y bueno, viste, no lo puedes creer, viste, porque fue la oportunidad que tantos años había esperado, viste, y así fueron una cosita chiquitita que me estaban dando, viste, porque me están dando un dibujito chiquito en la parte pues, de atrás del suplemento, viste. Y no sabes la felicidad que era para mí, loco, viste, sé por qué. Esperé todo ese sábado, viste, que saliera y estaba contento, viste, estaba, sí, no lo podía creer, no lo podía Claro. creer. Y sentí, viste, que era como cumplir un poco ese sueño, viste, que tanto había peleado y tanto, viste, porque el camino fue complejo, viste. Claro, y bueno, y seguís trabajando con esta gente, con la gente de chicos.com, ¿no? Sí, yo con ellos ya hace 10 años, casualmente, porque ya en el 2003 empecé, viste. Y bueno, ahí también vos sabés que fue una escuela, más bien no tanto en la parte, digamos, de que me enseñaron, sino de que ellos me impulsaron a adentrarme, ¿no? En otro ámbito, ¿viste? En otro mundo. O Ajá. sea, de incursionar más el lado fan y el cartoon, ¿viste? Ellos me machacaban con que tenía que, ¿viste? Que desestructurarme del estilo clásico de dibujo para chicos. Viste, empaparme más de lo que se estaba viendo en ese momento, que era, viste, toda la Cartoon Network y toda esa onda, y bueno, y también, viste, o sea, gracias a ello también me metí de cara dura en lo que era la parte, viste, así de manejar los programas de coloreado y todas esas cosas, viste, porque yo antes no tenía ni idea. Bueno, Fernando, te propongo que hagamos un pequeñísimo corte. Después de esto vamos a estar hablando sobre la ley de fomento de la historieta nacional, que es una ley que vos presentaste, una ley que redactaste y que con la ayuda de Victoria Donda ya ingresó al Congreso Nacional. Pequeñísima pausa, un corte chiquitito y ya seguimos. Lo que pasaba en el kiosco de la esquina era el señor Huarte Jardino y este tema titulado Corte Porteño. Estamos charlando con el señor Fernando Sosa y en esta oportunidad vamos a tratar justamente el tema de la ley de fomento de la historieta nacional. Fernando, ¿qué es lo que te lleva a escribir esta ley? Bueno, el motivo principal es un poco lo que te dije, veníamos hablando, que siempre tuve esa idea de que hacía falta, digamos, volver un poco a retomar todo lo que... Yo creo que hubo una industria editorial acá en Argentina que se perdió, eso es evidente, y bueno, algunos no lo ven así, creen que nunca hubo tal mundo editorial acá en Argentina. Yo creo que sí, más que toda la década, viste, del 50, 40, 50... podría decirse los 60, y bueno, me parece que un poco también debido a todas las políticas, las malas políticas que hubo en todos estos años, viste, de cierre de fábrica, de cierre de editoriales, bueno, en todo eso también se vio perjudicada la historieta. Y si bien yo antes no tenía, o sea, estaba en claro por dónde venía la mano, digamos, de los por qué, digamos, que no tenemos industria, no tenemos publicaciones. Lo que sí vi es la necesidad, digamos, de... Me parece que para articular algo así es necesario son políticas de Estado, ¿no es cierto? Claro. Creo que ahí, bueno, el rol principal lo tiene, bueno, justamente el Estado, porque veo que... Y veía que había algunos ejemplos a nivel nacional que, digamos, que están en práctica, que son, digamos, la protección al cine, que es otra expresión cultural nuestra, se protegía eso, se protegía, bueno, ahora ha salido una ley de la música, después de varios años de lucha de los músicos. Entonces, viste, creo que lo que estamos nosotros, los dibujantes de historieta, y la historieta en sí, no vamos a hablar de los dibujantes, quedó muy, muy en un segundo plano, viste. Hay bastantes por qué, ¿no es cierto?, y fundamento como para que, justamente, que existe una ley así, porque la historieta es una expresión centenaria en nuestro país, ¿no es cierto? O sea, ya desde el siglo XIX, como el mosquito, como caras y caretas y tantos otros que se han nutrido, ¿no es cierto?, del mundo gráfico, del humor gráfico, de la historieta. Y bueno, yo creo que había que si no estaba la ley, había que crearla, ¿viste? Claro. Fernando, más o menos para la gente que no tiene conocimiento sobre el contenido de esta ley, ¿qué es más o menos, así en forma sintética, qué es lo que dice la ley? La ley fue mutando mucho, ¿no es cierto? Porque en principio, ajá, lo que yo hice fue tomar una ley que había en Brasil, que era justamente la ley de historieta, ¿no es cierto? Era una ley que en ese momento lo que hacía era... ponía a las editoriales, digamos, del país una cuota de 20% a cubrir de material nacional, ¿no es cierto? Para que no sea todo solo foráneo, ¿no es cierto? Todas las publicaciones, digamos, como las que tenemos acá, ¿viste? Que por ahí llega mucho material de afuera y nada de lo de acá. Claro. Hubo presentaciones frente al Congreso. Recuerdo que hubo una presentación con artistas dibujando frente al Congreso. También hubo una exposición en uno de los salones y tuvo participación gente, dibujantes bastante grosos, digamos, por decirlo de alguna manera, como Rubén Merigi, también estuvo Gabriel Guzmán. Sí, sí, sí. O sea, fue todo un caminito que hicimos, ¿no es cierto? El hecho de la ley, yo lo que buscaba era, aparte, viste, mostrar cierta unidad, digamos, dentro de nuestro mundillo, y creamos un foro, viste, en Facebook, de, bueno, se sumó mucha gente, más de 1000 y pico de personas, viste, todo metido dentro del mundo nuestro, ¿no es cierto? Guionistas, lectores y gente afín. Y bueno, ahí, viste, yo lo que, la idea principal de eso fue juntar firmas, ¿viste? Pero más que todo como para mostrar cierta unidad y cierto peso en que, digamos, que no éramos un par de loquitos, ¿viste? Que queríamos, unos amanecidos que queríamos hacer una ley, ¿viste? No, sino que había gente detrás respaldando y queriendo, ¿viste? Queriendo el cambio, ¿viste? De todo esto, que somos parte, digamos, de la cultura argentina. No es que somos, ¿viste? Un par de freaks, claro, viste, sí. Que nos juntamos en alguna convención, nos vestimos de, qué sé yo, de, de Dragon Ball Z y no sino que somos gente, viste, que por ahí, gente que por ahí que realmente que algunos muy entendidos, digamos, de muchos años, gente que ha laburado en esas editoriales que yo nombraba en los fundamentos, digamos que lo que queríamos era pelear por una ley y mostrarnos unidos. Bueno, se logró en parte, porque el objetivo principal sí lo logré, que era juntar 300 firmas. En realidad hubiera estado bueno juntar más, pero esas 300 firmas lo juntamos en menos de 2 meses, una cosa así. Sirvió como para mostrar, no sé si tiene peso o no, pero a su vez sirve como promoción, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Fernando, vos sabés que mientras yo estaba haciendo la investigación, leyendo sobre esta ley para justamente hacer esta nota contigo, me encontré con un par de proyectos presentados por la diputada Bianchi. Realmente no tuve oportunidad, mejor dicho, no encontré manera de poder leer a esos proyectos que está presentando esta otra gente. ¿Existen similitudes, existen puntos en común con estas leyes presentadas por la diputada Bianchi? Sí, mira, a la diputada María del Carmen Bianchi, lamentablemente la conocí porque cuando nosotros presentamos ese proyecto del año pasado, ¿viste? Empezó, ¿viste?, a pasar ciertas cámaras, ¿no es cierto? Porque para que se trate en el Congreso tiene que pasar por distintos, como filtros, ¿viste? Sería la palabra. Entonces, una de esas cámaras, digamos, era la parte, digamos, de cultura donde estaba ella. Y justamente tuvimos la oposición de la diputada Bianchi y de otra diputada, Bartol, diciendo, ¿viste? Porque nosotros cuando, bueno, eso es lo que no te profundicé mucho, el tema de en qué mutó la ley. Ajá. De esa, de la primaria que yo te decía de Brasil. Después de eso, viste, tratamos de adaptarla a una ley que es la ley de fomento al libro, que es una ley nacional que está aprobada desde de hace más de 20 años, pero que no se aplica. No se aplica, digamos, porque principalmente lo que se buscaba era proteger el derecho de autor por sobre encima del fomento a la lectura. ¿Entendés? Entonces era más como para las editoriales, viste, de asegurarse de que no hubiera reproducciones, piratería principalmente. Y nosotros lo que buscamos, bueno, ya que está esta ley, ¿no es cierto? ¿Por qué no la aplicamos? ¿Por qué no se suma la historieta dentro de eso, de esa ley del libro, ¿no es cierto? Que está en vigencia, pero que no se aplica. Ajá. Y lo que nos dijeron, viste, bueno, la principal, estas dos diputadas nos dijeron de que no se podía aplicar, porque, bueno, o sea, porque la ley, digamos, no se aplicaba en su totalidad. Entonces nos bocharon. Tuvimos que volver un paso atrás. Y tuvimos que redactarla nuevamente, hacerle, viste, una serie de cambios, viste, en los cuales dentro de esos cambios está el conformar una especie de comisión de dibujantes y guionistas que van a ser los que van a regular junto con el Ministerio de Cultura el tema de la ley, ¿no es cierto? También se busca una exención en el IVA, todas cosas, digamos, que servirían no solamente, no es para matar al editor, como me habían dicho muchas veces antes, ¿viste? Porque me decían, che, pero vos te querés poner el 20% sobre que hay pocos editores, lo vas a espantar, que acá de por sí ya se cubre. Y se cubre hasta por ahí nomás, ¿viste? Pero, bueno, se escuchó también las otras voces disidentes y claro. lo que hicimos, viste, bueno, fue modificarla esa ley, y bueno, viste, y creemos que ahora está un poquito mejor armada, viste. Fernando, en un momento mencionaste un grupo que han creado en Facebook. La gente que nos está escuchando, ¿se puede sumar a ese grupo? ¿Puede aportar su apoyo en el caso que estén interesados en apoyar esta ley? Sí. Se llama En Apoyo a la Ley de Historieta Nacional. Es medio largo, ¿no es cierto? Pero se busca así, En Apoyo a la Ley de Historieta Nacional. Tiene un grupo en el Facebook. Ahora contamos con más de 1.500 miembros. Se van sumando, gracias a Dios, ¿viste? Y bueno, la idea es que más allá de esta, viste, porque este es un año electoralmente complicado, viste, porque tanto ahora pasaron, tuvo el tema de las PASO, ahora tenemos en octubre lo otro, y bueno, y esto hace un poco que, viste, que esté en el letargo nuestra ley, pero bueno, como fue la juntada de junio para pedir que se trate, ya que está ahí, que se trate, y contestando tu otra pregunta, que esta diputada, la diputada Bianchi, después presentó dos proyectos que, bueno, que en definitiva es más o menos lo mismo que lo que hicimos nosotros, pero con distinta palabra, ¿viste? O sea, es la misma ley que presentamos nosotros, cambiada un par de cositas, y por otro lado la ley que presentaba Sabatella de la asignación única para los artistas, pero con otras palabras. O sea, son las dos leyes que la tomó el oficialismo y le hizo una lavada de cara, ¿viste? Que llegado el caso, vamos a hablar, Maripel, o sea, si se logra, si ellos la pueden poner, tiene mayoría y la votan, bueno, no importa, ¿viste? Lo que importa es que llegue, lo que importa es que logremos algo, ¿viste? Que hicimos ruido y que sirvió para algo. Fernando, ¿tienen planeado, tienen agendado alguna nueva movilización, alguna convocatoria para los artistas en apoyo a esta ley de fomento de la historieta nacional? Mira, después de que surgió esa lo de junio, que fue el día de junio, que estuvo lindo, ¿viste? Porque dentro de todo fue un día de semana, lo mismo que cuando fue la presentación el año pasado la ley, fue un día de semana, estaba lloviendo, era un lío barro, ¿viste? Las distancias son muy largas en Buenos Aires, o sea, hay que tener en cuenta eso también, ¿no es cierto? Fueron 30 dibujantes esta última vez, ¿viste? Estuvieron todos haciendo sus cosas, fueron con sus pibes, fue una cosa más familiar, más linda, ¿viste? O sea, la gente se interesaba. Son cosas positivas, son cosas lindas, ¿viste? Claro. Lo que sí, bueno, buscamos más atención y bueno, lo más próximo ahora, creo lo que habíamos tratado de hacer es, yo tengo un amigo en Moreno, yo estuve el año pasado ahí, gente muy macanuda, ¿viste? Ahí conocí la hijastra de Alberto Breccia, ¿viste? Está en la radio, tiene un programa de radio. Y bueno, Moreno también se ha sumado a esto y ha logrado un espacio dentro del Museo de Arte allá, y este amigo que te digo yo está como coordinador. Y la idea era, yo quería hacer algo, ¿viste? Con esos, digamos, esos próceres que te decía yo medio olvidados, ¿viste? De la historia de Argentina. Bueno, no sé en qué quedó eso, pero estaba programado para los próximos meses hacer una muestra, ¿viste? De Jorge Toro y todas sus revistas, ¿viste? Gatín, Fitito, todas esas revistas, ¿viste? De la década del 70 y 80. Y bueno, sería un poco en apoyo a nuestra ley, ¿viste? Bueno, Fernando, realmente ha sido un gusto haber estado conversando con vos. Contás con un espacio para difundir, para contarnos todo lo que va aconteciendo con esta ley y con las distintas publicaciones que ustedes también están lanzando a través de Barricada Comics, a través de Wi-Fi Digital Press. Así que bueno, contá con el kiosco de la esquina, que va a estar abierto y disponible para todo lo que ustedes necesiten, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucio. Yo sé que, o sea, sos un amigo de hace muchos años, y si bien no por estas cuestiones la distancia no nos vemos tanto, pero yo siempre soy un tipo que considero, viste, a esos grandes amigos, viste, que siempre han estado en la locura de uno, ¿viste? Porque vos estás sumado en cuanto proyecto estaba, ¿viste? Siempre con la mejor onda, ¿viste? Así que, bueno, mira, lo que sí te paso el último dato, si quieren, pueden leer una revista que hemos reflotado también de Humor Cordobés, María Vizca, que era una revista de Julio Olivera, como Hortensia. Y bueno, y ahí también, esto es una convocatoria más abierta. Si hay humorista y gente que se quiere sumar, ¿viste? Nosotros receptamos, tenemos una revista electrónica. Con bastante lectura, ¿viste? Porque se ha logrado bastante repercusión. Y bueno, ahí tenemos una punta también para seguir creando, ¿no es cierto? Bueno, buenísimo. O sea, toda la gente que esté haciendo humor, que esté haciendo ilustración, puede acercarse a la gente de María Vizca a través de Fernando Sosa. Bueno, Fernando, te quiero hacer una... Fuera ya, saliendo de todo esto de que es el tema de las historietas y las leyes, vos que la tuviste ahí frente a frente a Victoria Donda, ¿es tan linda como se la ve en las fotos? está bueno, no era flaca. Media flaca, yo la veía, viste, más robustita, yo cuando la vi estaba bastante flaca, no, pero es una mina, aparte, viste, de ser una mina atractiva y todo, viste, pero es una mina muy macanuda. O sea, atenta a nosotros, viste, escucharnos, viste. Por ahí no está tan ducha, viste, de toda nuestra problemática, pero una mina Aparte de que está buena, es piola, ¿viste? Bueno, Fernando Sosa, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición para estar haciendo esta nota. Nosotros, bueno, nada más que agradecerte, Fer. Bueno, gracias a vos, Lucio. Pequeña pausa, enseguida volvemos con El Kiosco de la Esquina, la historieta que se escucha.